Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a hablar de sanidad pública y de calidad, que es como tendría que ser, pero no es, y de la falta de pediatras. Y para ello tenemos aquí a Ana Encinas, que es médica de atención primaria y que, bueno, que vive ese problema y otros muchos que tienen día a día. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué pasa con el futuro de nuestros niños, tanto si son hijos como si son hijas, nietos o nietas? ¿Qué pasa? Pues el problema de la pediatría, efectivamente la pediatría es una especialidad hospitalaria y una vez que han terminado su especialidad pueden elegir entre hospital o atención primaria. Durante la formación de la especialidad rotan muy poquito por atención primaria, con lo cual tampoco tienen una claro concepto, porque es muy diferente el trabajo hospitalario y el de atención primaria. Eso por un lado. Y por otro lado, como cada vez hay menos pediatras en atención primaria, hay mucha sobrecarga. Incluso muchos de los que estaban trabajando en primaria están pidiendo comisión de servicio para hospitales. Es decir, si antes había 900, se han perdido más de 200. Y el problema es que de los pocos que quedan, casi ninguno quiere trabajar por la tarde. El problema de la tarde, la conciliación, es en toda atención primaria. Entonces lo que han decidido es reagruparse. Han formado una cosa que se llama Unión Zonal de Atención Pediátrica y esto quiere decir que en cada distrito, barrio o pueblo hay un centro de referencia de pediatría donde se agrupan. Y ahí es donde normalmente atienden por las tardes a los niños de otros centros que no tienen pediatra por la tarde. Pero fíjate, es que puede ser incluso que un pediatra, porque es verdad que en muchos casos el turno de pediatría es deslizante. Y esto quiere decir que hacen varias mañanas y alguna tarde. Entonces, esa tarde muchas veces el pediatra no lo hace en ese centro, en su centro de salud, sino que va a ese centro de referencia que te he comentado para trabajar ahí la tarde. Es decir, en muchos centros de salud no hay pediatras por la tarde, en algunos no hay ni de mañana ni de tarde. Y el tema es que si tienes que acudir a un centro de referencia que no es el tuyo, solamente van a atender al niño por un problema urgente. Es decir, va a ser atendido, no por su pediatra, normalmente por el que pueda atenderle, y no por un seguimiento, una revisión periódica, que es lo que hasta ahora siempre se ha hecho. Es decir, con esta falta de pediatras, a lo que nos está llevando es a una falta de longitudinalidad, que es ser atendido por el mismo profesional, y a una falta de atención de seguimiento, haciendo las revisiones pertinentes. Sobre todo esto es muy grave en niños con enfermedades crónicas, porque el no tener un seguimiento hace que no puedas prevenir una reagudización de esa enfermedad. Te estoy hablando de asmáticos, diabéticos, sí, sí. Quiero decir que muchos necesitan un tratamiento crónico y unas revisiones para ir viendo cómo ajustar tratamiento. Es muy grave lo que está pasando en pediatría. Sí, bueno, porque es que además la mayoría de los padres pues están en edad de trabajar y evidentemente, pues claro, lo que tú dices, si por las tardes no hay, que a lo mejor pueden despistar o por salir un poquito antes para llegar al consultorio y que los vea el pediatra de turno, si no pueden y se tiene que ir hasta la Cuchimbamba, porque donde está lo que tú has dicho, la unidad zonal de atención pediátrica, pues es que pierden toda la tarde. Entonces, ¿qué les queda? Yo qué sé, porque los niños son imprevisibles. Lo de los niños con enfermedades crónicas ya es para qué quieres más. Pero tienes gente, se caen, meten los dedos en los enchufes, se queman, no paran quietos. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando hay accidentes? ¿Tienes que llevarlos a un hospital? Bueno, en el centro este de referencia siempre va a haber pediatras, ¿vale? Sí. Pero claro, yo por ejemplo trabajo en Fátima, en Carabanchel, y desde el centro de Fátima están atendiendo a todos los centros de salud de Carabanchel que no tienen pediatras, sobre todo en la tarde, pero es que incluso a algunos centros del distrito Aluche Latina. Quiero decir, es que la sobrecarga que también supone eso a veces es insostenible. O sea, realmente, claro, nosotros hablamos de conciliación de los profesionales. Es verdad que muchas pediatras, que son casi todas mujeres, jóvenes, con niños pequeños, pues yo entiendo que es un problema el trabajar con críos pequeños, pues yo lo he vivido cuando era más joven. Pero también hay que tener en cuenta la conciliación de los padres y las madres. Entonces, esto se está haciendo complicado. Por otra parte, nuestra gerencia de atención primaria lleva mucho tiempo intentando que en las tardes no se dé atención. Este es ya no solo en pediatría, sino también con médicos, claro. Efectivamente, o sea, lleva mucho tiempo intentando que a las 6 se cierre la atención continuada normal, y que a partir de las 6 se quede algún profesional para ver urgencias. Claro, realmente ahí es la ciudadanía, creo yo, la que tiene que exigir. En este caso, por ejemplo, ahora hay una campaña de pediatría, porque realmente es que la situación lo requiere, que los padres, las madres exijan atención para sus hijos en su centro de salud y por el mismo profesional. Depende mucho, porque el ruido que se hace en la calle, sabes que al final consigue muchísimas cosas. No sé si recuerdas, los centros de urgencia extrahospitalaria estuvieron cerrados 2 años, los 37 centros urbanos. ¿Qué pasó? Que ha habido mucho ruido y los han reabierto. También es cierto que los han reabierto con la mitad de profesionales, y lo que han hecho es usurpar profesionales de los que hay en los pueblos, de los rurales, y al final han desvestido un santo para vestir a otro. Malamente vestir otro, y están los dos muy mal vestidos. Pero lo que quiero decir es que las acciones ciudadanas funcionan. Sí. Tardan, pero funcionan. Pero es evidente que tenemos que volver a salir a la calle. Porque, claro, decimos, bueno, es que, pero bueno, es que, por ejemplo, unas anginas mal curadas pueden dejar lastre. Claro, sí. Pueden dejar reumatismos. Sí, una fiebre reumática, efectivamente. Exacto. O sea, es que hay muchísimas cosas que necesitan ser diagnosticadas. Y, claro, con los tiempos de demora que tenemos ahora en atención primaria, para pediatría, para medicina de familia, a mí me parece desolador. O sea, para mí es tristísimo ver que mis pacientes dicen, pues es que he pedido cita contigo y han sido 14 días, 20 días. Y con suerte, porque te vas a Abrantes, que está muy cerquita, y están dando un mes y pico. Bueno, pero ellos han conseguido sus cosas, ¿eh? Efectivamente, no están al 100%. No, pero han conseguido alguna que otra mejora. Pero por las tardes ya tienen varios profesionales que no tenían ninguno, sí. Por eso, no es lo que tú dices, es que hay que salir a la calle, es que hay que pedirlo. O sea, no nos podemos estar lamentando en casa, porque ahí no nos oye nadie. Y bueno, pero es que es muy triste. ¿Qué media puede entonces en estas zonas que atienden de niños pueden atender más o menos en una tarde? No sé. Pues depende. Por ejemplo, en mi centro yo sé que ven muchos niños, pero porque vienen de todos los sitios, claro. Fíjate que después de la huelga, los 4 meses de huelga que convocó el sindicato médico AMITS para médicos de familia y pediatras, se llegó a desconvocar esa huelga a cambio de tener un acuerdo con la consejería de unas agendas máximas. Y esto se consiguió, bueno, pues porque hubo una denuncia colectiva desde APS Mueve, que es un colectivo de médicos y pediatras, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó que había mala protección para los profesionales en la pandemia, que efectivamente la hubo, desgraciadamente. Pues sí. Había gente que iba con bolsas de basura a la zona COVID para poder atender a los pacientes, y además que hay sobrecarga. Eso fue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pasó al Supremo y ratificó la mala protección y la sobrecarga. Y lo que dijeron ahí es que tendría que ser el Servicio de Riesgos Laborales del Servicio Madrileño de Salud, o sea que estos tribunales no tenían potestad para decir cuál era la carga máxima, y ahí en riesgos laborales del SERMAS es donde decidieron 30 pacientes máximos en familia más 4 huecos para urgencias, 34, y 20 para pediatría más 4 urgencias, 24. Realmente esto no se está cumpliendo. No se está cumpliendo por una razón muy sencilla, es que entonces nos podemos ir a un tiempo de demora de mes y pico, que es lo que tienen en muchos centros que han decidido llevarlo a rajatabla. Aquí esto, el conflicto es, ¿se cuidan los profesionales para poder trabajar dignamente o intentamos no maltratar tanto a los ciudadanos como para que tengan que acudir sistemáticamente a la urgencia del hospital, colapsar esa urgencia del hospital, que ahí no se vean en tiempo y modo lo realmente urgente? Quiero decir, es tal el caos, tal, que al final la solución que dio la consejería es que los mismos profesionales voluntariamente, por supuesto aquí todo es voluntario, ¿no?, hagan una agenda de absorción de 4 horas más, se paga, por supuesto, pero yo me pregunto, si más de 34 es sobrecarga, 34 más 26, que son 6 por 4 horas, ¿no es sobrecarga? O sea, ¿se soluciona? ¿Es menos sobrecarga porque te paguen más? A mi modo de ver, no. No, bueno, el trabajo es el mismo. Si estás desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, no estás para nada las últimas horas en las mismas condiciones. No sé, yo creo que los últimos pacientes ya... Claro. Entonces, es perverso esto, es muy perverso, porque es verdad que, bueno, al final se normalizan muchas cosas que no podemos normalizar en absoluto. Y bueno, desde dentro también es verdad que muchos trabajadores y trabajadoras no denuncian esto. No sé si porque es verdad que normalizamos y llega un momento en que el maltrato pasa un poco como en todos los sitios, ¿no? Es algo que ya lo tienes incorporado y no eres ni consciente de lo que estás pasando. Efectivamente, o porque llega un momento en que ya te acorazas, porque claro, esto no es un día, ni dos, ni tres. Y la pandemia fue un horror para los que estábamos ahí dentro. Pero es que, fíjate, yo pensé, ¿esto serán tan miserables los que gestionan la sanidad pública en la Comunidad de Madrid? Porque hay que recordarlo, quizá, esto no es el gobierno central. No, exacto, iba a decir, no es el gobierno de la nación, señores, es la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. Efectivamente. Y le llamo señora por no faltar. Hay mucha gente que no sé si no lo sabe o no quiere saberlo, pero desde el 2000 se transfirieron las competencias, es decir, ya llevamos 20 y tantos años. Y al final normalizamos todo. Eso sí, por una parte. Por otra parte, hay compañeros que se han acorazado, se han puesto ahí un... Porque es que es verdad que tampoco puedes estar continuamente sufriendo y sufriendo. Bueno, otros decidimos salir más tarde de nuestra hora, perdiendo tiempo tuyo de vida, pero es un tema también de decisión. Aunque yo te digo, muchos días a las 3 viene el compañero de la tarde y yo me tengo que ir a otra sala buscando salas libres. Es un poco patético esto, ¿no? Y bueno, así. Para seguir visitando, claro, o sea, pacientes tuyos. Claro, a veces me quedan incluso presenciales y yo me dejo para el final siempre las telefónicas, los papeles, toda la burocracia. Entonces, si solamente es eso, puedo llamar por teléfono desde otra sala cualquiera, pero si es con pacientes, pues es como el flautista de Hamelin, que nos vamos, sí, para otro sitio, ¿no? Porque la forma de organizarte en un centro de salud, cada centro, yo creo que se intenta autoinventar o gestionar de la mejor manera, pero es que no hay buena manera, no hay ninguna manera. Cuando hacemos reunión de equipo, que son pocas porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero es, ¿qué hacemos? Porque, claro, fíjate, las agendas se intentan no forzar, pero entonces al paciente le dan cita para 3 semanas. Entonces el paciente dice, es que yo con esto no puedo esperar. Entonces te lo apuntan como urgente ese mismo día. Quiero decir, a mí me parece que el sistema te lleva a no poder solucionarlo nunca. Las plazas vacantes, que son los compañeros que se han jubilado o se han trasladado definitivamente, son muchas. Es que en Madrid hay como 900 plazas vacantes de médicos de familia. De enfermería hay 1,100 y pico. Es que faltan muchas enfermeras. De esto no se habla, pero no. Desgraciadamente la falta de plantilla es de todas las categorías, administrativos, enfermería, medicina y pediatría, todas las unidades de apoyo que hay en los centros de salud, que esto quizá la gente no lo sepa mucho, pero las matronas, los fisios, higienistas dentales, odontología, trabajadora social, todas están en carencia. Hay matronas que tienen que hacer 2 y 3 centros de salud, igual que la trabajadora social. En fin, de esta manera es muy difícil poder dar una atención adecuada. Los profesionales lo sabemos, porque sabemos lo que es nuestro trabajo y sabemos cómo hacerlo y sabemos cómo querríamos hacerlo. Pero es una frustración el no poder hacerlo. Es que, bueno, yo estuve, tú también, el domingo, en el 12 de octubre, sí. Y la verdad es que me impactó la enfermera esta que dice que tiene, bueno, un enfermo o un auxiliar. Era un auxiliar de enfermería. Que prácticamente lloraba. Lloraba. Es que lloraba y decía, es que tengo 20 pacientes, les tengo que cambiar los pañales, les tengo que limpiar, les tengo que poner las sábanas limpias, etcétera, y no llego, o lo tengo que hacer todo deprisa y mal. Dice, no puedo hacer mi trabajo en condiciones y sé que no están atendidos como debieran ser. Y la pobre mujer que lloraba, bueno, luego explicó posteriormente una compañera suya de que había salido del turno de noche y había esperado a que nos reuniéramos delante de la puerta del 12 de octubre, pues para expresar esa angustia. Que no sabía cómo podía aguantar esa mujer tanto tiempo. Porque... Sí, realmente... Yo no sé, me apena mucho que muchos ciudadanos a veces nos dicen, poneros a trabajar, como si no estuviéramos trabajando. Esa es otra. Efectivamente, bueno, esto también tienen de quién copiar este mantra, ¿no? Porque efectivamente la presidenta de nuestra comunidad dijo que éramos todos sindicalistas, que mira, no es que sea ninguna vergüenza, yo no lo soy, pero vamos, ojalá quizá hubiera más gente metida en sindicatos y luchando por nuestros derechos, y que no cogíamos teléfonos, eso es contra mis compañeros administrativos que se han dejado y se dejan la vida. Bueno, al gobierno de la comunidad le viene bien enfrentarnos, porque esto es divide y vencerás, claro, efectivamente. Y que la gente vaya, se lo crea y luego insulte, y que decir, es que he llegado allí y las salas están vacías. Sí, pues a ver, yo me imagino que habrá centros donde a lo mejor hay menos ciudadanía, no lo sé. Yo desde luego lo que intentamos es dividir en el horario para que no se junte todo el mundo ahí, y aún así... Hay días que en las puertas tenemos un montón de gente. Es decir, si ver, yo no suelo conseguir menos de 40. Si ver 40 pacientes en un día es no trabajar, pues entonces a lo mejor es que hay que cambiar el concepto. Porque ya la atención primaria ha perdido, desgraciadamente, todas sus características. O sea, desde la atención primaria deberíamos hacer un enfoque biopsicosocial. Fíjate lo que te estoy diciendo. Biológico, obviamente, es de lo orgánico y es lo único prácticamente que se puede hacer muy malamente. Pero psicológico, a mí que me parece importantísimo ese enfoque, porque efectivamente es la causa de la mayoría de los procesos. Males. Y luego ya social, pues fíjate tú. Porque es verdad que primaria es un privilegio, porque conocemos... normalmente a la familia, conocemos el entorno, muchas veces conocemos el domicilio, conocemos sus condiciones laborales. Quiero decir, es un privilegio trabajar ahí. Fíjate cómo será. Yo, para mí, conocer a un paciente o tener que atender a un paciente que no es mío, para mí la diferencia es brutal. Yo muchas veces abro la puerta, veo a las personas a las que conozco. Solo con verles la cara, ya sabes, ya puedo imaginar o intuir. Claro, de una persona que no conoces nada, pues te falta tanto conocimiento. Es una riqueza el poder hacer el seguimiento, porque realmente es desde que nacen En pediatría los 14 pasan con nosotros hasta el final de la vida, ¿no? Y esto se lo están cargando. Si en mi centro tenemos 4 plazas vacantes de gente que ya se ha jubilado o se ha trasladado, 3 bajas de muy larga duración, desgraciadamente, más todas las ausencias, porque también enfermamos, sí, que resfriar, vacaciones, lo que sea, ¿no? Es que cada día tenemos que ver un montón de pacientes que no son de nuestro cupo. Esos pacientes que no son nuestros están impidiendo que los pacientes nuestros se citen con nosotros. Y esto parece, al final, es como otros profesionales están viendo a los míos. No sé cómo explicarlo. Es que está muy mal gestionado, pero es que no se puede gestionar. Es que realmente el caos, y esto yo creo que es bueno que la gente lo entienda, esto no es que estén haciendo desde la Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad, una mala gestión, porque no saben. Es algo absolutamente premeditado. Sí, sí, lo saben muy bien. Premeditado. Y saben el daño que hacen. Desmantelando absolutamente todos los niveles. O sea, porque aquí hay puntos en el sistema sanitario público. Sería la atención primaria, que serían centros de salud, y las urgencias extrahospitalarias básicas, importantísimas, que están abiertas cuando nosotros cerramos, más luego el hospital, ¿no? Y si te das cuenta, la falta de presupuesto es para todos los niveles, la falta de contratación y, sobre todo, la derivación hacia la privada. O sea, por una parte no nos dan de comer, porque este año los presupuestos que se han aprobado son menores del gasto del año pasado. No del presupuesto del año pasado, sino de lo que realmente se gastó. Y además de que no nos dan alimento, nos están desangrando continuamente con esa derivación, esa colaboración público-privada. Por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz, que es el ejemplar máximo de la Quirón ha englobado a muchas empresas, a muchas de las empresas privadas de sanidad, ¿no? Sanitas, todas estas más pequeñas forman parte de la Quirón. La Quirón ya no es empresa española. Quirón ha sido comprada por Fresenius, que es una empresa alemana. Nos están vendiendo a los fondos extranjeros. Nos están despojando de lo que es nuestro. Pero a lo que iba, la Fundación Jiménez Díaz solamente es como referente hospital público de una almendra central muy chiquitita. 300.000 ciudadanos. Como referente, como el hospital suyo, es la Fundación Jiménez Díaz. El resto que va ahí, por libre elección, que es lo que consiguió Esperanza Aguirre antes de irse, lo dejó todo muy bien apañado. Atado y bien atado. Es la libertad de que tú pidas, efectivamente, tú puedes elegir el hospital que tú quieras. Y además, tú vas ahí, tú no lo pagas. No, tú no lo pagas, no, lo pagamos entre todos. Cada paciente que está fuera de ese hospital como referencia, es decir, menos el centro, Arganzuela, un poquito, todo lo demás está fuera de ese hospital, no le corresponde. Pero si tú lo pides, cada vez que tú vas, la Comunidad de Madrid le paga una cantidad. Cada vez que te piden una prueba diagnóstica, sigue pagando. Si te hacen una cirugía, sigue pagando. El dinero que eso nos supone al sistema sanitario público, ¿no? Es brutal. O sea, de cada 2 euros presupuestados en la pública, ya 1, como mínimo, está terminando en la privada. O sea, que no nos presupuestan y además nos están desangrando. Sí. Fíjate que ahora, volviendo a lo del 12 de octubre, pues me acuerdo que estaba yo al lado de una yayo flauta que me dijo, me estoy dando cuenta de que hay una diferencia entre hospitales del centro y los hospitales de la periferia, porque esa mujer pertenecía, bueno, a la Jiménez Díaz, precisamente, al Fundación Jiménez Díaz, y dice que ahí todos los días me llaman y me dicen, acuérdese de que tiene usted una cita para tal día, y a los 2 días, digo, acuérdese también que le hemos dicho que tiene que durar 2 días. Dice, entonces, yo veo por lo que estoy viendo aquí, que esto no pasa, bueno, es que hay centros y centros, centros privilegiados, los del centro, donde está la gente de bien, y luego pues lo que están en la periferia. Yo lo que veo aquí No me hubiera imaginado que pase allí. Sí, bueno, fíjate, el 12 de octubre se ha hecho un edificio nuevo, súper bonito, sí. ¿No? Será por fuera, ¿no? Por fuera. Lo que pasa es que, claro, los que están dentro y lo conocen nos cuentan verdaderas aberraciones. O sea, se ha privatizado, bueno, ya está privatizado el almacén, ya está privatizada hace mucho la lavandería, incluso, sí. Que han llegado a tener épocas en que no tienen ropa ni de pijama ni de sábanas, que lo tenían que traer los mismos pacientes. ¿Cómo se permite esto? O sea, privatizar un servicio y no controlar el producto, a mí me parece increíble. Si no controlas, si es lo que controlas, es lo que se pueden embolsar. Efectivamente. O sea, aquí pues está el novio, el hermano, el primo, y que claro, es que... Pues ahora acaban de privatizar la esterilización. Sí, sí, sí, es lo que decían. Un servicio básico para el tema de la cirugía. Es decir, en los quirófanos, cada vez que van a hacer una cirugía, tienen pues el material necesario para esa cirugía específica. Bien, desde que han privatizado con esta empresa, se llama Croma Biota, me parece. Bueno, el caso es que el material llega mal clasificado. Imagínate, para una prótesis de cadera abres todo el paquete y faltan, el motor no es el que corresponde, falta material de determinadas cosas, con lo cual una vez abierto ese paquete tú ya no lo puedes utilizar, se tendría que volver a esterilizar. Está llegando material en condiciones, o sea, con restos de la cirugía anterior. Madre mía. Esto lo acaban de publicar. Esto es poner en riesgo al ciudadano, porque si se utiliza ese material puedes tener una infección, puedes tener complicaciones, puedes tener... A mí me parece que es increíble que se permita esto. No sé, yo esta gente que tiene tanta fe y los bota y los bota y los rebota... Es que tendría que ver que es que se pueden morirse o pueden coger una enfermedad o una infección que lo dure no sé cuánto tiempo por culpa de esta gente que les vota, pero hija mía, yo no sé, ¿son masoquistas la gente? ¿Es masoquista? Pues estamos... ¿No quiere entender? ¿O es que piensan aquello de más malo, malo conocido que bueno por conocer? ¿Qué demonios le está pasando a la gente? Pues nos tienen aborregados. No entiendo mucho, la verdad, no entiendo esta sociedad. A mí me preocupa mucho hacia dónde vamos. Sí, no, no. Pero yo creo que están anteponiendo su ideología política a su derecho a la vida. Es así de sencillo. Porque, a ver, criterios tenemos todos, evidentemente. Criterios, ideología. Pero yo creo que hay situaciones en las que ya lo está viviendo todo el mundo. El tiempo de demora para tu médico, tu pediatra, el tiempo de demora para el hospital, para un especialista, para una prueba de diagnóstico, para una cirugía. Es que hay más de 1 millón de personas esperando en lista de espera hospitalaria. Es que muchos no llegan a la cita que le corresponde. No, se mueren antes. Con la dependencia pasa exactamente igual. Es tristísimo. Entonces, yo entiendo que cada uno tenga sus ideas y sus criterios, pero vamos a ver, por favor, tengamos un mínimo de raciocinio. No, no tienen. Han creado, no sé, un estrato de gente que... Es inculta, porque yo creo que es inculta, no se molesta, los atontan y los embrutecen con, yo qué sé, con unos programas horripilantes en que hablan de fulanito, de menganito, de que yo muchos ya no sé, no los conozco ni sé ni quiénes son, ¿no? Entonces llegan allí y te dicen luego, no, mira, es que esto no es verdad, y te dicen que sí, que lo ha dicho la tele. Sí. Y ya es palabra de Dios. Sí, ya es palabra de Dios. Si lo ha dicho la tele, ya está. La manipulación de la información nos está aborregando, o los está aborregando, hay algunos que resistimos. Los está aborregando. No se preocupan, no quieren pensar, porque si piensan, se desesperarían. Ya no es, como decía José Luis San Pedro, sí. Decía, ya no es la libertad de expresión, es la libertad de pensamiento. De pensamiento. No somos capaces, o mucha gente no es capaz no. De pararse a pensar mínimamente. porque esto no es una fe, no, no, es, vamos a ver si lo estamos viviendo. No es un artículo de fe, además tampoco, no es que porque tú lo creas intensamente va a variar las condiciones, ¿eh? Yo, o sea, una de las frases más horripilantes que he oído en mi vida, y que además la dijo un familiar que ya ha fallecido, fue que me dijo cuando se empezó a votar, y dijo, pues vaya lata, ahora tenemos que pensar a quién votamos. Antes no los teníamos que pensar porque no había que votar. Es que perdía de tiempo. Fíjate. Y me quedé así como diciendo, mandé. Yo siempre he pensado que yo siempre era la rojilla de la familia. Aborregados, pero amo yo muchas aborregados, veces. Aborregados, o sea, tenemos que pensar con lo bien que y felices que estábamos en que decidían todo por nosotros, no importa el qué, porque ande yo caliente y ríase la gente, pues no doy un vistazo atrás y veo que hay gente que se está muriendo de hambre o que no tiene zapatos o lo que sea, da igual. Da igual, sí, es que tienes que pensar y eso es muy cansado. A mí que me diga es una persona me llena de indignación, ¿eh? Me llenó en aquel momento casi me gano una bofetada porque era yo muy joven por contestar y decir paz mentira que me digas esto. Pero es así, no quiere pensar. Yo en las calles, porque sí que estoy en muchos sitios intentando explicar lo que estamos viviendo, me dicen que estoy mintiendo, sí. Me dicen que miento, pues deben de pensar que es porque yo soy roja, rojísima. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, que si lo que estamos contando es absolutamente cierto, pero es los medios de comunicación están... Es increíble, ¿eh? Es que es increíble de la manera que lo manejan. Evidentemente ellos cobrarán sus royalties por mentir. Evidentemente hoy en día, pues es que de las cadenas oficiales no se salva ni una. Ni una. Es cierto, es un problema. Es un problema. Y la gente lo oye y como se lo han dicho, vamos a ver. Pero es que esa gente no coge ni una radio alternativa como esta, claro, es evidentemente. Tampoco estamos en una frecuencia ni modulada ni sin modular. Pero se huelgan y hay gente que nos escucha. Eso me llena un poquito de orgullo y pienso que estás haciendo una labor que evidentemente pues tiene una cierta repercusión. Pero tampoco hay una televisión que es que sea capaz de decir nada. Y a veces se oye unas... Bueno, yo es que ya no la miro porque me pongo mala. Porque si oyen tales burradas, no la enciendo la televisión. O prefiero leer, o prefiero ponerme música, o bueno, y puestos a decir, estoy muy cansado y me veo una peli. Hasta. Ya está, pero luego sales a la calle y lo ves, o sea, que no es cuestión de es cuestión de concienciación. Yo doy gracias de que mi padre era un lector adicto. Y que no teníamos toda la casa llena de libros, pero todos, ¿no? Había de todo, pero es que si lees, te enteras de muchas cosas que no, aparte de que puedes leer completamente, pues ficción, que también está muy bien, y si te gusta El Señor de los Anillos, a mí me encanta, pues me parece muy bien que te lo leas, o que mires las pelis, pero hay que reflexionar. Y luego otro tema que también me preocupa mucho es el aislamiento. O sea, si te das cuenta, dinamitan todos los vínculos. Sí. A nivel social, los pocos espacios sociales donde la gente podía hacer relación, los están cerrando. Sí, los centros. Sí, pues Eva en Arganzuela, que es donde Eva, yo vivo. Hay muchos más, han cerrado, los que van sobreviviendo, cerraron la Ingobernable, que no han vuelto a pedir, que la cerraron dos veces. Sí, sí. Y ahí sigue, muerta de asco, no han hecho nada. Efectivamente, nada. No han hecho nada. Que van a poner y luego no ponen. No ponen, cerrar. El tema es esto, es que no tengamos sitios donde reunirnos, donde hablar, donde organizarnos, donde crear esa red necesaria, porque es la única solución, Amparo. Pero es que tampoco nos escuchan. Dicen lo mismo. Cuando tú decías esta radio tampoco, pues que esto es, somos, es muy endogámico, llegamos donde llegamos, que es a muy poquito sitio, pero aún así... No, yo creo que llegamos a bastantes sitios. Hay muchas más radios libres, que las llamamos así, que no somos nosotros, hay muchas más. De hecho, de vez en cuando colaboramos entre todas y se hace un especial de no sé qué. Pues se hizo el último que he sido, creo que fue un especial por Palestina, y cada radio libre que estábamos más o menos asociadas colaboró con un fragmento de 10 o 15 minutos que podías, tenías media horita cada uno, y se ponía, y llega, pero es un trabajo ímprobo, no sé, claro, porque realmente es que... Quiero decir, la trascendencia que tiene un minuto en televisión, claro, no tiene nada que ver. Nosotros vamos con tirachinas. Nosotros es que no tenemos publicidad. Como no tenemos publicidad, claro, podemos decir lo que nos da la gana. Tampoco cobramos, somos todos voluntarios. Eso es verdad, somos todos voluntarios y sacamos... Eso, el tiempo de donde sea, sí. Y venimos para que la gente se entere un poquito, se conciencie un poquito de lo que está pasando. Yo me acuerdo, pero esto hace ya cuando yo era joven, bueno, era más joven ahora que ahora. Yo me acuerdo que cuando a veces, yo no he ido mucho al médico, te lo voy a decir, que tengo, bueno, tú lo sabes perfectamente, tengo la suerte de tener un sistema inmunitario que es bastante bueno, de vez en cuando pues me duele algo, pero ¿qué vamos a hacer? Y yo me acuerdo que a veces acompañaba a mi madre, a mi padre, y yo veía a los viejecitos, que a veces iban en pareja, a lo mejor es que no les dolía nada, pero es lo que tú dices, necesitaban hablar con alguien, sí. Contarles que estaban solos, que me he hecho la permanente, que mi marido es que ronca mucho, y salía y había esos 10 minutos de diálogo. Eso ya no lo hay. A mí, fíjate, yo me acuerdo en una reunión que tuvimos, yo antes trabajaba en Usera, ahora estoy en Carabanchel, solo están estos dos barrios, me parecen maravillosos los dos. Reunión de compañeros y uno de ellos dijo, jo, yo es que cuando me cuentan su vida es que me parece que soy un cura, que no soy médico. Y yo le dije, fíjate que a mí me pasa lo contrario, yo si no me cuentan su vida, a mí me falta algo para sentirme médica. Es decir, yo, para mí el enfoque psicológico de lo que está viviendo cada persona es básico, porque si rascas un poco, o sea, siempre ves qué es lo que puede estar pasando y qué razón puede tener para presentar los síntomas que tiene. O sea, para mí hay una relación absolutamente directa. Y es que me pasa con todos los pacientes. Y me parece además, no sé cómo explicarlo, pero el que yo, por ejemplo... Se crea un vínculo entre paciente, sí, y bueno, médico. Importantísimo. Yo creo que eso es importantísimo, porque el paciente confía en ese médico que sabe que o le va a curar, pero lo va a intentar, o va a hacer todo lo posible para que tenga una vida mejor. Sí. Y para eso necesita ver... Vamos, no sé, eso es un vínculo, podemos decir amistad o de confianza, yo diría confianza. No, y es un vínculo además súper potente. Para mí, yo esas cuatro paredes, vamos, que son, es algo que no se puede profanar. Yo ahí, la persona que entra, me da igual que sea paciente mía o que no lo sea, porque muchos ni les conozco. Y me parece un milagro que alguien que llega ahí sin conocerme, en 10, 15 minutos pueda abrirse de tal forma que me cuente cosas que no ha contado a nadie en 50 años. Y esto es lo que necesita la gente. O sea, por ejemplo, violencias de género, abusos sexuales en la infancia. ¿Tú sabes lo que es que de pronto alguien se abra y se abre una compuerta imparable, que pueden ser tres cuartos de hora sosteniendo a esa persona? Pero esa persona lo necesitaba abrir porque ya va siendo hora de que pueda sentir que alguien la acompaña. Nos falta muchísimo que nos escuchen. Hay mucha soledad no deseada. Efectivamente, la necesidad de escucha, la necesidad de acompañamiento. Yo creo que mi trabajo... Muchas veces es más importante eso que cualquier receta. Pues sí, Pues sí, porque muchas veces si alguien te escucha, si alguien se preocupa por ti, te da una esperanza de decir, pues, ¿sabes qué? Me encuentro mejor. Efectivamente. Es que es eso, ¿no? Porque te has librado un lastre que andas arrastrando. Eso es evidente que antes él... o sea, es lo que mismo, yo no sé, porque en fin, yo muy católica no soy, pero bueno, pero antes tenían la confesión, iban y desgranaban y todo lo que de esto se desahogaban o no, no lo sé, porque yo me acuerdo de los confesionarios y a mí me daban como mucho miedo eso de hablar con un señor a través de una rejilla, no lo que me daba. Tenía preparado un guión, le contaba siempre lo mismo. He pegado a mis hermanos, me he dicho mentiras y... Yo decía, a ver qué cuento. ¿Qué vas a contar? Tampoco yo comparto mucho. Cuando tienes, pues yo qué sé, 8 años, una niña o lo que sea, ¿de qué esperas que te cuenten? Vamos a ver. Al siguiente. Absolutamente está, rutinario. Rutinario, ¿verdad? Tanto de más allí. Y te marchabas, dijo, bueno, otra vez, pues fue el mismo guión. Supongo que el hombre, como tampoco nos prestaba mucha atención, pues le daba igual. Sí. Pero es evidente lo que tú dices, ese vínculo paciente, o sea, médico, es muy importante y es, no se puede porque no hay tiempo, o se procura hacer a costa del tiempo tuyo, pues ¿qué vamos a hacer, hijo mío? Pero es evidente que yo creo que estáis haciendo... La gente como tú que practica una medicina, pues que como debe ser, una labor magnífica y estupenda, y que luego encima os denigren o os digan que mentís, me parece una burrada. Una burrada. Esa gente es como para llevarle a presentar aquí usted un rato y va usted a atender a la gente, a ver si es verdad o no es verdad. Pero bueno, tenemos por desgracia pues una comunidad de Madrid que es un verdadero desastre, un nido de ladrones y de gente que está ahí porque además por ambiciones políticas está por ambiciones económicas y les importa un pepino, porque si algún día los descubren, no se preocupen, que si eran forraditos, sí, no pasarán sí. Hambre. Además, no creo les que da tengan... igual, no tienen ni la mínima, ni la más mínima... un gramo de, no sé, ni de empatía, ni de compasión, ni de nada. Se dice, se dan muchos golpes en el pecho y son muy católicos, apostólicos y romanos, pero no. Efectivamente. No son seres humanos. Tampoco lo tienen, o sea, son impunes. Es que sí. Te da un poquito también de decir, oye, qué frustración. Qué frustración, ¿no? Yo hay un tema que me parece importante, que es el tema de la sanidad privada. Porque mucha gente piensa que por tener un seguro de estos low cost, con esto tienes la vida resuelta. Y habría que explicar que no. Habría que explicar que se tiene que leer la letra pequeña, porque muchos de estos contratos, si lo lees bien, no tienen derecho a urgencias, no tienen derecho a pruebas diagnósticas que pasen de no sé qué, no tienen derecho a algunos tratamientos. Bueno, yo ya no me voy a poner en que tengan que tener un trasplante, que olvídalo, ni que tengan que tener un tratamiento de quimioterapia. Y que quiero decir, la gente piensa que está absolutamente a salvo porque tiene una sanidad privada, un contrato con cualquiera de estas empresas, y cuando llega realmente algo gordo es la misma privada la que está derivando a la pública, pero además sin ningún tipo de rubor. Es decir, en la Fundación Jiménez Díaz a veces dicen que tal, o en algunas de las empresas más pequeñas, en el momento en que llega algo importante, pues derivan a la pública, porque esta es la sanidad pública y esto creo que tiene que quedar claro, es la única que atiende a todo el mundo. Es la única tengas para o no la tengas que todos privada. Y todas somos iguales, efectivamente. Ahí no se ponen a mirar, o sea, siempre te va a atender en lo que necesites, mejor o peor, porque es cierto que el colapso y el desmantelamiento. Esta es al otra. Final, claro, listas de espera interminables, claro. Claro. Y la situación en la que están trabajando los trabajadores dentro, pues a veces. Y somos conscientes, ¿eh? No podemos dar la atención que la ciudadanía merece. Esto creo que somos conscientes todos. A veces conseguimos dar un trato más o menos digno y otros, pues a lo mejor no. Pero Con la privada hay mucha gente que está muy equivocada. Ya un 40% de la ciudadanía de esta comunidad ya tiene algún seguro privado. Y luego vienen las sorpresas. Luego te pasan la factura. Claro, cuando las cosas se ponen mal, te dicen esto no está cubierto, y te tienes que ir corriendo a la pública. Esa es la cosa. Y es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Yo creo que estamos muy engañados. Pues sí, a mí me pasa una cosa parecida también. Yo, la única cosa que tengo privada es mi oftalmólogo, que empecé a visitarle a través de una de un seguro privado que mi padre nos apuntó en la catapum chimpum. Y resulta ser que llegó un momento que lo visitaba, no pasaba nada, hasta que un día voy y me dice: no, mi pequeña empresa la absorbió Adeslas. Y me dice: no, usted no tiene derecho que visite este señor, porque además, como es usted muy mayor, pues se me había quedado en un seguro de estos que tenía un médico de familia, sí, pero era lo único que tenía. Y le digo yo: pero luego, si necesito esto, esto y esto, el otro, me lo van a cobrar. Sí, pero igual lo recibe antes que el suyo particular. Y le dije: pues va a ser que no. Deme usted de baja. Y me di de baja. O sea, si a cierta edad llegas, y con lo que. No, primero, si yo ahora quisiera contratar un seguro médico, o no me contratan, o tengo que ser, no sé. Te cuesta un riñón. Un riñón. Un riñón, o sea que no tengo dinero para pagarlo. Es que es así, porque, a ver, nadie me coge porque se presupone que a partir de cierta edad doy más problemas, más sale penas claro, que alegrías. Entonces no soy rentable. Entonces, incluso algunos que ya lo tenían, cuando cumplen 65 les suben la prima. Sí. Claro, quiero decir, es complicado. O sea que a mí lo único que me hiciera eso no es que la recibirá antes, digo, sí, ¿qué hago? Y luego espero que me reciba la de privada, porque me tengo que hacer un análisis, que si no aquí me lo cobran, o me tienen que hacer usted un no sé qué, que aquí me lo cobran, y entonces, ¿qué solución me está usted definiendo? Es que además, pues tampoco, no puedo pagarme un seguro. Sí. O sea, que es que te dejan una indefensión total. Cuando llegas a una cierta edad, pues te dicen ala, si lo puedes pagar bien y si no, pues también. Pues fíjate, hay un tema que estoy ahora pensando muy importante, que es el de los contratos menores, que no sé si la gente lo conocerá. Esto es a nivel hospitalario y esto es una auténtica sangría. Es decir, los contratos que se hacen en los hospitales, por ley, si el contrato es de más de 15.000 euros... para material y servicios, o de 60.000 si es un contrato de obra, tú tienes que hacer tienes que publicitar un concurso público. Sí. Claro. Ahora no les dan a dedo. Para que haya competencia, ¿no? Porque sí, claro, tú haces una oferta, yo hago la mía, vamos a ver cuál interesa más. Bien, ¿sabes lo que están haciendo en el 99,3% de los contratos hospitalarios, de hospitales públicos, estoy hablando? Están troceando esos contratos. O sea, que son 60. Bueno, pues lo divido en 5 de 12. Y así no paso de los 15.000. Son 5 de 12.000. Y no publicito nada. ¿Qué consigo con esto? Que sea siempre la misma empresa la que se beneficia de este negocio. La empresa amiga, que al final son siempre las mismas, efectivamente, ¿no? Y por otra parte, hay un sobrecoste, porque nos podría salir mucho más barato si hubiera una competencia con diferentes ofertas. Yo no sé si habrá un sobre por debajo, eso ya, efectivamente. Pues yo no lo descarto. Pues bueno, efectivamente. Pero vamos, nos sale muchísimo más caro y siempre la misma empresa, la beneficiaria. Esto es absolutamente ilegal. Y te digo, esto fíjate, yo estoy en la Coordinadora de Barrios y Pueblos en Defensa de la Sanidad Pública, y esto lo hemos denunciado, llevamos denunciando, y se ha hecho el estudio desde, hay un colectivo ciudadano que se llama Auditoría de la Deuda en Sanidad Pública Ciudadana, y ya han hecho el estudio del 2016, 2017, 18, 19, o sea, en el portal de transparencia se han metido a hacer análisis de yo no sé cuantísimos contratos. Hay gente que tiene el valor de recoger datos y datos y seguir y seguir. Esto ya se ha denunciado. Primero hay que denunciar en todos los estamentos españoles, ya se ha denunciado. Estamos siguiendo denunciando. Quiero decir, esto es agotador, pero la vía legal hay que utilizarla. Porque si tú te acuerdas, con la marea blanca, por lo que se paralizó la privatización de 7 hospitales y 21 centros de salud que querían también privatizar, fue por la vía legal. Y ahí Fernández Laschetti se tuvo que dimitió, se tuvo que ir de España, se fue a Guatemala porque parece ser que estaba en trama Gürtel implicado. Y luego ya cuando le volvieron a traer, ya no era el consejero de Sanidad, fue el consejero de Hacienda, que es el que cerró los grifos a cal y canto, y estamos como estamos. Y ahora ya es algo de una empresa muy importante, quiero decir, las puertas giratorias, ¿no? Sí, donde se colocan cuando salen y todo esto, y que siguen cobrando sus prebendas y sus cositas. De verdad que es un verdadero, o sea, pero que roba mano armada al pueblo. Totalmente. Efectivamente. Y estamos aquí como borreguitos mirando qué ilusión, ay, qué bonito. Y fíjate, el Ministerio de Defensa, Margarita Robles. Tenemos, ahora tenemos que gastar más en armas por si nos vamos a la guerra. Como si fuera poco otro, lo que estamos ya gastando. Exacto. Por si vamos, hay que prepararnos para la guerra. E incluso el secretario de la OTAN ha dicho que habría que recortar en sanidad, en pensiones, en todo lo público, para comprar más armas. Bueno, pues ¡qué valor! Esta ministra, que del gobierno más progresista de la historia. Tiene razón, es el más progresista, es una mierda, pero es el más progresista. Sí. Pues esta ministra, hay varias cosas que ha hecho. Por ejemplo, a los militares, ahí yo trabajo en Carabanchel, nuestro hospital de referencia es el Hospital Gómez Ulla. El que me toca a mí. Sí. Donde ya se ha incluido a la ciudadanía civil. Bueno, hasta ahora a todos los militares los reconocimientos médicos los hacían en hospital militar. Pues ahora no, ahora es Quirón Prevención. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que supone de dinero derivado a la Quirón? O sea que le paga el Ministerio de Defensa a la Quirón para que visite a su destino. Efectivamente, cuando hay un servicio público que se le podría seguir ofertando. Y otra cosa muy interesante que también ha hecho desde el Ministerio de Defensa su ministra es un alquiler de un edificio enorme, el antiguo Hospital Generalísimo Franco, no sé si te acuerdas. Claro, esto es del Pleistoceno, pero cuando yo estudiaba, yo recuerdo porque tenía compañeros que hacían ahí, estudiaban ahí, esto está en Isaac Peral, Hilarión Eslava, en fin, en toda una manzana en Moncloa. Bien, pues lo que ha hecho es alquilar este edificio a 75 años, es una cesión a 75 años, Amparo, para entonces dos calvos, a un precio irrisorio, porque el metro cuadrado no sé si sale a 7 euros, madre, cuando el alquiler por esa zona está a más del triple, y a 75 años, y en el contrato no pone la Fundación Jiménez Díaz, pone una UTE, que no sabemos qué unión temporal, de qué empresas. Quiero decir, es una absoluta ilegalidad todo. Igual. Esto también lo hemos denunciado desde la coordinadora. Y fíjate que es el gobierno central, porque hay gente que dice como que yo solo ataco a la comunidad. No, vamos a ver, al gobierno central. Tiene sus cosas. Cada uno tiene sus competencias. Y yo, por ejemplo, desde otro espacio en el que también estoy con la ciudadanía, vecinas y vecinos de barrios y pueblos, donde tenemos una red cada vez más amplia de barrios y pueblos que estamos denunciando en la calle, informando, recogiendo reclamaciones para que hemos entregado más de 20.000, 24.000, ya no me acuerdo bien, en el registro de la comunidad, o sea, 24.000 reclamaciones se le ha dirigido a la consejera. No nos ha contestado a ninguna, llevamos ya. Pero a ver, a lo mejor que se le ha acabado el papel higiénico, ¿eh? Sí. otra campaña de pediatría, también importantísimo que la gente se movilice. Bien, pues desde aquí también estamos moviéndonos en todos los barrios, que yo creo que es importantísimo que los barrios que no se movilicen se puedan unir, por desde las asociaciones vecinales. Aquí la única solución es crear una red. Una red desde abajo, ciudadana, que nos intercomuniquemos para podernos organizar, porque el desmantelamiento no se va a poder frenar desde ninguna otra manera. Date cuenta el poder que ellos tienen y con lo que nosotros contamos. Pero aún así se han hecho 3 manifestaciones potentes. También es verdad que los votos luego... Ahí dice sobre qué pasa. ¿Qué es? Quiero decir, ¿irá la gente a la manifestación para luego seguir votando al Partido Popular que está desmantelando nuestros servicios públicos? Pues quizá, yo no acabo de entender. Es que no lo sé, es que tal y como vamos, y eso que están contemplados en nuestra bendita Constitución, tenemos, se va al garete, sanidad, si no, no reaccionamos. Se va garete, pensiones. Se va al garete, colegios públicos. Se va al garete la vivienda. Sí, sí, sí, o sea, la dependencia, la dependencia es... todo, o sea, se va al garete, o sea, nos, no sé, es que... Bueno, mira, ahora yo veo que hay muchísima, sí, creo, movilización. Hay, yo pienso que ahora la gente, vamos, no toda la que debiera haber, pero pienso que todas las movilizaciones son como un poquito más nutridas, aunque sean pequeñas, aunque sea, por ejemplo, por poner... El 12 de octubre fue mucha gente. Y ya ha habido 2. Y ya ha habido 2. Quiero decir que fue mucha gente. Ahora mismo, en pensiones, sí, sí, nos han dicho que sí, que nos lo arreglan. Nuestras manifestaciones están convocadas y lo vamos a seguir adelante, simplemente porque no nos fiamos de que no nos la vayan a medir. Y por lo menos que recuerden que estamos allí y que no somos viejecitos depauperados que no nos enteramos de nada. Esto ya se los cargó la aquí. Pues sí, mira, de vivienda hasta ahora el y vivienda el 9 el día 9, día 9 y 1, sí, y que, educación también. Educación el 23F. Fíjate, en vivienda sí que hay gente joven. A mí me conmueve, claro, ver gente, sí, joven moviéndose, ¿no? Porque claro, para sanidad es que no vemos gente joven, porque yo he sido joven y parece que te sientes no inmortal. No sé, yo ¿no? en las grandes sí que he visto muchas familias con niños, cochecitos. Bueno, sí, yo digo el día a día de nuestras concentraciones. El día a día, pues bueno, sí, pero incluso hablando de manipulación, pues es que nosotros nos encontramos desde el punto de vista de pensiones que nos enfrentan con los sueldos. O sea, con la gente joven, que claro, estos no hacen más que pedir y pedir y pedir, y vosotros tenéis que aguantar porque primero se lo dan a los pensionistas. Esto, fíjate, esto ha salido, eso fíjate. Te lo digo yo porque además ya me cansé y no voy, pero a veces he ido a tertulias supuestamente, sí, de la visto. Sexta que sí. Entonces es esto, ¿no? Es que claro, lo que tenemos que pedir es que, vamos, y la gente que está cobrando sueldos, y al final que un día ya me hartaron y les dije, mira, vamos a ver. Es que eso no es culpa mía, eso es culpa del empresario, del movimiento empresarial. ¿Usted qué se cree? ¿Que nos gusta que nos paguen poco? Claro. ¿O qué es esto? Si lo que queremos es que esta gente gane y gane bien, para tener una continuidad para ellos también, y que esto vaya siendo como era, pues eso. O a mí también me quitaron lo que fuera X para pagarlas, que en aquel momento... Por supuesto. Pues entonces, ¿qué demonios? No estamos pidiendo nada del otro mundo. Yo en la consulta veo condiciones de esclavitud en los trabajos, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Estoy totalmente alucinando. Totalmente. O sea, vino ayer una paciente, trabajaba en Zara, era responsable, pero me enseñó, vino rota. Pero rota es, ya no es que llorara. O sea, un temblor era, no puedo más. Horarios que acababan a las 10:30 de la noche y al día siguiente a las 7:30 tenía que estar otra vez ahí. Horarios de 12 horas, es como, ¿pero esto qué es? 12, claro, 9. Y si no, tengo aquí 400 que pego una patadita y vienen a trabajar por un mendrugo pan. Entonces, en parte, te digo, o nos movilizamos los trabajadores, nos concienciamos, dejamos de normalizar este absoluto maltrato, contactamos con sindicatos, este es otro melón importante. Pero vamos a ver que los sindicatos están para eso. Yo a esta chiquita, bueno, por supuesto le di la baja porque no podía hacer nada, pero le dije, a ver, contacta con sindicatos que están para eso. Sí, si no de los grandes, hay algunos que funcionan bastante bien, pues y sí, que no son, y que no son ni comisiones ni UGT, que sabemos que no hacen nada, pero bueno, más que comer marisco, eso sí. En sanidad, por ejemplo, pues está el MAS, que es el Movimiento Asambleario. El MAS está haciendo una labor efectivamente magnífica. En el Hospital de la Paz está Trabajadores en Red, o Red de Trabajadores en el Ramón y Cajal. Hay sindicatos que no son de mesa, pero que están haciendo una labor muy importante. Y ahí tenemos, quiero decir, es que nos tenemos que movilizar los trabajadores. El problema es que se han bajado los brazos, hemos bajado los brazos. Se repite esto de, como mis compañeros, pero si no podemos hacer nada. Vamos a ver, ¿cómo que no podemos hacer nada? Algo se puede hacer. Que no podemos hacer nada. Es esta indefensión aprendida que tenemos que abandonar y darnos cuenta de que es mucho lo que podemos y además que tenemos que hacer. Porque esta sociedad va, si no cambiamos, va abocada al abismo. Yo es que no sé, vamos a volver a tiempos de, no sé, algo horripilante. ¿Cómo están en Argentina? ¿Cómo ahora esto? Que eso de que se vote un señor que pasa con una motosierra como a Matanza de Texas, de verdad te lo juro que no lo acabo de entender. Vamos a ir cerrando ya. Creo que hemos reunido mucha información. A ver si se lo escucha mucha gente. Y despiertan. No sé, pensar que con pediatría se está jugando el futuro de vuestros hijos y hijas e hijes, o lo que quiera, que es el mañana, ya las personas ya muy mayores, como es mi caso, ya lo tenemos jugado y seguimos en la brecha. Pero ¿por qué? Pues porque ahí tiene que irse, no encontramos reemplazo, Pues no. No encontramos reemplazos. Pero fíjate, pediatría, yo creo que sería, vamos, yo no entiendo algo más importante que ver en peligro la vida de tu hijo. Ahí está. Sí, pero si en vez de decir es que la vida de mi hijo está en peligro porque allá arriba no ponen las cosas como las deben poner, piensas que la vida de mi hijo está en peligro porque es que esta mujer es que no le hace ni caso, la doctora o el doctor, y es que se lo mira por encima y no le ha encontrado el remedio. Y no sabe que este señor o señora viene de estar trabajando más de 8 horas diarias y todas esas cosas, y que sí que le da, pero no se puede entretener porque hay más niños. Además, yo me imagino... la sala con todos los niños ahí berreando, corriendo de un lado para otro, que tienen sed, que tienen pis, y tenerlos ahí una hora y dos o tres, aquello debe ser una jaula grillos. Pues yo no estoy en la planta de pediatría, pero la tiene muy bonita, con dibujitos sí, y cosas. Sí, pero vamos, si les duele algo, estarán berreando. Pero ¿sabes qué pasa? Que veo que muchísimos padres, madres, lo que hacen es una póliza privada. O sea, en realidad están empujando irremediablemente a la ciudadanía a tener un seguro privado. Y yo lo único que digo es que pensemos un poquito, porque esta no es la solución. Teníamos una sanidad pública muy digna, muy digna, y lo que están haciendo es no dar presupuestos, no contratar gente, hacer caótica la situación y inviable para los trabajadores. De hecho, muchísima gente está dejando de trabajar. O sea, no es falta de vocación, es que la situación nos hace enfermar. Hay muchos profesionales también enfermos, y o nos movilizamos entre todas y todos, sí, o vamos aquí, o esto se hunde. Y si se hunde, pues miremos un poquito a Estados Unidos, que estamos viendo claramente lo que pasa, bueno, ahí. Si es que además, ya que veis series, quiere decir que allí, pues lo primero que te hacen es decir, ¿tiene usted un seguro privado? No, pues lo siento mucho, que claro, vayase a morirse ahí en aquel rinconcito. Claro, claro. Porque si no me puedo pagar, no la atiendo. Y hay testimonios de españoles que han estado allí que vienen alucinando. O sea, vienen preocupadísimos y, bueno, pues esto. Bueno, es... pues ya que hemos hablado hoy, que bueno, aunque luego no sé, siempre nos pasa, siempre luego nos enredamos y empezamos a hablar de todo un poquito, pero que íbamos a hablar de pediatría. Les vamos a poner a todos esos niños que tienen que esperar, que les duele, les vamos a poner como música final La nana de la cebolla por José Manuel, Juan Manuel Serrat. Qué bueno. Es que he estado mirando a ver, yo digo, me suena que sí, que tiene música, pero es verdad, la tiene. Y en fin, Ana, ha sido un verdadero placer tenerte de aquí. El placer eso es tener mío. Mía, de tenerte como amiga. Y voy a decir una cosa, que es un privilegio tenerla como médica. Muchas aunque gracias. La prometí que no la iba a dar mucho trabajo. Y por hasta ahora más o menos lo estás cumpliendo. Por lo estoy cumpliendo. Y si no es así, pues no ¿qué será vamos voluntariamente. A hacer? ¿Qué? No. No es voluntaria la no enfermedad. No es voluntaria. Está pues claro. Muchísimas gracias. El próximo jueves tenemos también, y hablaremos, vamos a hablar de pensiones, pero de un movimiento pensionista pequeñito del que también pues pertenezco, que es a los pensionistas de Carabanchel. Uh-huh. Estupendo. Muchísimas gracias, Amparo. A ti, y que sé que tenías otra cosa y que sí, les has dicho que empezaran porque no sabías a qué hora ibas a acabar. Muchas gracias. Gracias. Música. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines